confinamiento prime en la memoria con la furia de una obsesión implacable. Enero, febrero, lunes o martes, el día o la noche, tanto da. El efímero golpe metálico de la compuerta. La sempiterna música. Castigo arbitrario. Y un abismo de tiempo para pensar. El castillo de Ife es el infierno. A este tiempo cuesta distinguir cabalmente qué sea recuerdo y qué presente. A veces sueño que acierto a aludir la guardia de los celadores, que suplanto al soldado sacerdote que fue mi sobrevenido maestro del camino de la justicia. Rafael, sí, ya lo sabes, yo soy el conde de Montecristo. Sí, muy buen faira. Faria, Dios dice la venganza es mía. Dios te perdone por hacer de mí un instrumento mortífero. ¿Qué os pasa, señor? ¿No pensáis? ¿Permitís que el rencor os consuma? ¿Queréis mi consejo? ¡Idos ahora que podéis! Tenéis una bella mujer, amigos, y una fortuna que ningún hombre soñaría adueñar. La vida es demasiado corta para hacerla en penumbras, en pendencias de honor y quebrantos. Sí, soy otra vez el conde. ¿Crees que me gusta ser el conde de Montecristo, eh? ¿Tú te lo crees? Es un hombre despiadado, gélido, racional e instrumental. Yo no invoqué la venganza. Duras, Mondrego, Couto. Al eliminar al joven marino, me pretendía nada de nadie. Hicieron creer. El demonio creyó de todas sus cuentas. Pero usted es un hombre bueno, el mejor que he conocido. La elocuencia que refulge en los simposios, esa luz que desprende en los banquetes, es suya. El buen abad de Faria no le imprimió eso. Usted recuerde quién es. Usted se llama Edmundo Dantes. To my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Probando. Bum, bum, bum. Ker. Búnker radioactivo. Todos los domingos de 2 a 3 en Radio Vallecas.org. Vallecas con KKK. Búnker radioactivo. Thank you. Muy buenos días de mañana, otra vez bienvenidos al búnker radioactivo. En esta ocasión el castillo de If, donde el pobre conde de Montecristo tuvo que lamentar sus últimos testimonios cabales en compañía de un sacerdote soldado que le enseñó el camino de la justicia. El programa de hoy viene fuerte, si bien tardío, lleno de sorpresas para los cultores de lo ignoto, en compañía de gente muy descamisada que se ha propuesto acercarse a Puerto del Milagro para verter la sabiduría mistérica en una materia escalofriante. Dos puntos, el miedo al cambio, señoritos. Esa idea de sobreponerse ante la incertidumbre, arrojarse al vacío y lanzarse al abismo de la vida, de la locura. ¿Ha habido una pérdida? Decía la canción. Sufro porque he construido mi vida en torno a ti, pero el tiempo nos hace calvos, el tiempo hace que los niños crezcan y yo crezco también. No lo retraso más en el papel de Conde de Montecristo y con una actitud cada vez más delirante en el aspecto dramático, nuestro querido Juana la Loca, un hombre potente de la inteligencia introspectiva, también un hombre que canoniza al grupo independiente liberal en su apellido, un hombre que se declaró a sí mismo redentor de meretrices, un maestro del mal y del bien y de todas sus bendiciones, maestro de la seducción, bienvenido al programa. A mi derecha, un amigo de la casa, egregio, un extirpador del tumor del Congo, un hombre que recorrió el África Negra, el Asia, el continente americano con el fin de encontrarse a sí mismo y tras de sondear sus pasos, su vida, su trayectoria, todo descubrió que no había otro fondo que el de la propia copa de que había bebido. Bienvenido seas a la casa, Quique. Y a su derecha, Pedro, el invitado sorpresa, un galán hombre de mirada profunda, dicen que es maestro de la seducción y que aconseja en el ámbito de los flirteos con una fortuna bastante diestra, creo por el modo meticuloso de articular palabras, que se trata de un especialista en medicina, puede que incluso un hombre del género de la cirugía, quién sabe, desde luego parece tener el fulgor de la vívida mirada en los ojos. Bienvenido seas, Pedro. Pues bien, el miedo al cambio, vamos a enfrentarlo de mano a esta compañía excepcional. Disculpas por lo breve que sea, pero sin demora nos metemos a barajar la materia. Bienvenidos al búnker. Ya estamos aquí, bienvenidos amigos. Nos falta el tiempo, pero no la buena compañía. Bienvenido, Juanillo. Bien hallado. Y hoy has estado formidable en el papel del Conde Montecristo, una nueva reinterpretación del mismo, ¿no? Por consecuencia de tanto enclaustramiento en el castillo de If, pues claro, ya. Como te quiero, amigo mío. Has estado en París y el frío, te he olvidado las celdas. El frío y la humedad de las celdas. El frío y la humedad de las celdas. De otro lado, el consejero de las camas, Quique, amigo mío, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias por haberme invitado, bien. Adrián. Encantado de estar contigo otra vez. El placer es todo mío. Y tú, querido Pedro, no sé si he acertado, tú has aparecido emergiendo de la nada, casi como por arte de Birley Birloque, apareciendo cual conejo de una chistera. Que hagas eso hace que te quiera, no te voy a mentir. Le he saludado instintivamente de un abrazo, a que sí, ha sido sorprendente. Y no nos habíamos visto. Ha sido fundamental el saludo para poder hacer el paria, el abad. se ha mostrado voluntarioso a interpretar a la Abad de Faria y conocía la obra del Conde de Montecristo, cosa que ya te acredita para verterte en sede del búnker, amigo mío. No olvidéis arrimar bien esas bocas vuestras al micro, porque quiero cada uno de vuestros testimonios en esta materia. Vamos a hablar del miedo al cambio, de sobrepujar la incertidumbre, vencerla en su terreno y saber hacer de nosotros un instrumento de felicidad. Hay una cierta verdad en querer volver a casita y estar seguro bajo la manta, no arriesgarse al seducir, no arriesgarse al emprender y no arriesgarse al viajar. Pero no hay gloria, no hay pena, no hay conmoción, no hay enamoramiento y no hay nada si uno no traspone esas barreras. ¿O me equivoco, Quique? Tú has viajado por el mundo todo, has hecho el amor a las campesinas, has surcado las cataratas, has subido y bajado por las lianas. Hay que tener miedo al cambio. Pues hay que tener respeto al cambio y ilusión. Yo creo que ilusión y ganas de aprovechar. Puede ser que toda tu vida hayas estado en un papel, en un guión, pero un cambio puede suponer una mejora espectacular o un empeoramiento, pero todo depende de cómo se enfoque, cómo lo afrontes. Yo animo a afrontarlo desde la serenidad de que puede ser a mejor, de que uno puede encontrarse en un papel distinto al que inicialmente le puede costar adaptarse, pero puede progresar y puede hallarse en una mejor posición, no necesariamente económica, pero sí espiritual o de confortabilidad. El camino de la entereza espiritual, un auténtico reto, y dicho modestamente por quien ha sido mentor mío en todo género de cambios. Lloviera o nevara, con personas altas o bajas, con personas incriminadoras o reprensivas o buenas conmigo, siempre he tenido el socorro de este hombre que me ha ayudado a enfocar esa perspectiva de cara a la entereza espiritual. Tu compañero, que tanto sella de ti sin que tú hayas dicho nada, por cómo te veo conducirte con ese sigilo de pantera, con esa especie de porte que traes contigo, amigo. Tú, Pedro, ¿qué opinas? ¿Has tenido que cambiar tú? ¿Te has dolido de amores? ¿Te costó entrar donde estás ahora? ¿Cómo has enfrentado el cambio? La verdad es que estoy en una fase de cambio. Estamos cambiando de vida, no a mal, sino a bien. Entonces yo pienso que hay que saber adaptarse a los cambios buenos y a los cambios malos y no tener miedo a enfrentarse a lo que te pueda venir, porque a fin de cuentas es tu vida y tu toma de decisiones. Quería yo decir una pequeña frase del Conde de Montecristo que me impresionó tanto que la verdad es que yo creo que le pega al tema de hoy. Loado sean, pronúnciala. Alguien que lo ha leído, un tipo instruido. Decía, no sé si en qué momento estaba Edmundo Dantes, estaba encerrado y dice se lo decía Faria al propio Edmundo. Decía: hace falta la presión para que estalle la pólvora. Entonces, esta frase se puede tomar desde muchísimas maneras. Evidentemente, estar encerrado, estar metido en un sitio en el que se te ha impuesto, causa lo mejor de ti. Entonces, tú tienes que reaccionar y buscar tu propia salida. Eso es una buena manera de ver la presión. Ahora, si nosotros pensamos en la presión social, no podemos dirigirnos a la presión social como una búsqueda de cambio. No es bueno para una sociedad tanta presión, pero evidentemente la sociedad evolucionará, cogerá lo mejor de sí misma y cambiará. Digo amén a eso, compañero. Qué manifestación de cultura, has visto, instruido, sacándole jugo a la presión y a lo dicho por Faria, icono de sabiduría, soldado, también monje guerrero, ¿no? Un testimonio de interés espiritual, y no puedo estar más de acuerdo con lo que comentas, querido Pedro. Esto, Juan y yo, lo que bien dicen nuestros invitados de hoy, vienen fuertes, ¿eh? Sí, vienen fuertes. Han comido bien, han desayunado. Bienvenido sea, como les quiero. Yo no había hecho esa interpretación de esa frase del Conde de Montecristo y con todo me gusta que la saques a relucir, porque es la temática y no en vano escogemos eso para hablar del el valor hacia el cambio. Tú, por lo demás, maestro, que eres un Conde de Montecristo vivo y del siglo XXI, ¿cómo haces para sobrevenir y sobrellevar los cambios, sé de buenas que tú has tenido que experimentar varios, que eres un tipo dúplice y que has tenido que codearte con el desastre obligado a ser un auténtico conde de Montecristo. ¿Cuál es tu receta? ¿Qué prescribes para superar el cambio con valor? Yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta con respecto al cambio es ser conscientes de que es inevitable. Todo cambia, todo está continuamente cambiando. Cambiamos a nivel personal, nuestra vida desde que somos unos bebés hasta que morimos, vamos sufriendo una serie de cambios, y en nuestro entorno, a nuestro alrededor también las cosas cambian. El conocidísimo filósofo Heráclito ya decía, todo fluye, panta rei, nunca podrás bañarte dos veces en el mismo río. Y ser consciente de ese cambio, yo creo que por un lado da tranquilidad, es irremediable. Cambiamos sin duda. De todas maneras, siempre es bueno tener un contrapunto a ese pensamiento de que todo cambia. Hay otro gran filósofo, Parménides de Elea, que lo que dice es algo que parece es todo lo contrario, es decir, nada cambia, todo es idéntico, el ser se mantiene igual a sí mismo de forma continua. Yo creo que esa dicotomía de pensamiento, el que todo fluye o que todo permanece estable, produce una dialéctica que nos puede, desde luego, darnos cuenta de que no pasa nada porque las cosas cambien. Digo amén a eso, compañero. Es la idea de cambio algo que petrifica, Quique. Yo creo que en toda nuestra vida hay pequeñitos cambios, eso sí es verdad. Sin embargo, yo creo que hay hitos en el camino que suponen un cambio drástico, un antes y un después. Algo que tú recuerdas como este día sucedió algo y puede condicionar el resto de tu futuro. Una ruptura amorosa, un accidente, una nueva oferta de trabajo en otro país. Yo creo que hay cambios y cambios, y hay grandes cambios. Y a mí me gustaría preguntarle a Pedro sobre su experiencia médica, si ha notado que después de un evento, de una operación, de una enfermedad, ha notado otra actitud distinta en alguno de sus pacientes. La verdad es que el cambio es lo que más llama la atención. El cambio en el estado físico de una persona es lo que a uno le pone en alerta o que le da tranquilidad, un empeoramiento o una mejoría. También el estado de ánimo de una persona puede ayudarle a cambiar. Y también tus ojos, ¿no? Tus ojos que le transmiten confianza frente al cambio. De momento, yo pienso que evidentemente alguien que se somete a una enfermedad, perdón, alguien que tiene la desgracia de caer enfermo, ese es uno de los grandes cambios de su vida. Y es algo que recordará minuto a minuto, segundo a segundo, experiencia tras experiencia, dolor tras dolor. Y eso, pues bueno, es una batalla vital. Y entonces uno pues aprende a vivir con ello. A lo mejor su cuerpo cambia después de este problema que ha tenido y tiene que afrontar ese cambio, pero tira para adelante, porque es mejor tirar para adelante que no tirar. Al final es un acto de movimiento más bien que de pensamiento, ¿no? Eso que comentas. Es una lucha, tienes que tirar para adelante y haciéndolo acaso lo descubras. Pero no, desde luego no responde a una bifurcación intelectual en la que dices, vamos a ver, ¿qué beneficios me ofrece el cambio y cuáles no? En los cambios da la sensación casi de que lo fueras experimentando al momento, ¿a que sí? ¿No? Yo no creo que repararas demasiado en tu viaje, Guilo. Tú te lanzas yo a creo los cielos. Que el cambio, hay veces que se busca, hay veces que se encuentra. Yo quería preguntar a Juan, por ejemplo, ¿qué opina de forzar el cambio? Hay varias maneras de afrontar esta pregunta. Una primera, que es negando la mayor. Vivimos en un mundo en el que suponemos que hay libre albedrío y que somos de alguna manera dueños de nuestro destino, pero hay grandes culturas y pensamientos filosóficos muy, muy importantes que dicen, que sostienen que no hay tal libre albedrío, sino que es una ficción y que estamos a merced del destino. Desde esa perspectiva no hay nada que forzar, no se puede forzar nada. El destino te lo va a dar, te lo va a poner en tu camino algo que es una modificación brusca de cómo es tu vida o sencillamente un paso lento de sucesión de pequeños cambios que te colocan en otra situación. Ese es el negar la mayor, no se puede forzar nada. El destino nos viene impuesto. Luego nos podemos poner desde otra perspectiva, la perspectiva de creer que sí, que somos seres libres, que tenemos capacidad y voluntad y posibilidad de tomar decisiones. ¿Y esas... ¿Tú por cuál te inclinas? Yo me muevo entre los dos las dos formas de pensar. Antes eso me costaba mucho hacerlo porque las lógicas de pensamiento clásicas nos impiden que cosas contradictorias se mantengan en la misma el mismo grado de realidad. Pero lógicas más sofisticadas, lógicas modales o por ejemplo me permiten pensar las dos cosas, es decir, pienso que somos una serie de criaturas movidos por la furia del destino y que en mi caso me ha hecho este destino me ha hecho creer que soy libre y entonces me muevo con libertad aparentemente. ¿Y el cambio en las personas? ¿El cambio en las personas puede hacerte cambiar a ti? ¿El cambio de sexo, por ejemplo? Hombre, claro. Hombre, depende. Pero tú eres un hombre, ¿no? Quiero decir que... Yo, sí, vamos. ¿Lo has sido? Si no me lo han cambiado esta mañana... Ah, ok, vale. Estoy. No, macho, joder, estoy un poco turbado aquí con... Pero es bonito ver la evolución de las personas a pesar de los cambios. Es decir, yo, por ejemplo, veo a Quique. Quique ha cambiado. Yo le conozco de antes y le conozco después. Y ha cambiado y es bonito ver la evolución de una persona así. Pero hay cambios que no nos gustan. Hay cambios que a pesar de, por ejemplo, pues ser una persona que tú tienes focalizada, idealizada, un amigo tuyo que ha cambiado, también tienes que aceptarlo. También tienes que quererle y tirar adelante y cambiar una relación. Ahí os lo dejo. Ah, y lo dejas. Dejas el guante en el suelo, ¿eh? Hay que no lo recoja, algún incautado. Y menos presentar y más opinar, joder. Claro, eso digo yo. A mí me parece, compañeros, que se le suele llamar resignación. Pero no deba serlo. Se suele decir, ahora tienes que ser valiente, ahora es cuando se demuestra quién tiene o no pelos en los cojones. Se suelen decir esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay algo maravilloso de sometimiento, cual Edipo, cual era el trágico, a lo que quiera que venga. Es una especie de acto de descamisarse el pecho. Se la acaba de descamisar. Yo estoy por descamisado, esto es por no saber beber. No. Pero habría que hacer lo propio que hago yo por no saber beber ante los cambios en la vida, ¿no? Cambiando lo que va a ser cambiado. Sucede que de pronto hay un escuadrón del ejército español que al sur del Mediterráneo todos los días reza el credo de la muerte y que lanza eso de viva la muerte y de que no hay placer superior al morir en combate. Estoy hablando de los legionarios. Los legionarios, ¿de dónde aprenden esto? Del bushido japonés. Que tiene que ver con la idea de sumergirte en la naturaleza, de encontrar armonía en las cosas y de comprender la muerte, algo casi hasta maravilloso, que da perfección y completitud, ¿de acuerdo? Y de entenderlo, el cambio, por excelencia, el cambio, y hasta de desearlo. Estoy poniendo estas metáforas tan drásticas, haciendo una caricatura y una broma, un poco. Que Millán Astray era un monje zen. Millán Astray cogió el bushido y dijo, esto es más castizo de lo que podríamos pensar. Y creó las 10 máximas de la legión, una de las cuales, mítica, es aquella de, al grito de a mí la legión, acudiré al legionario a socorrer, sea donde sea, fuere, cuando fuere, y con razón o sin ella, al legionario caído. ¿No? Son ideas de dejarse llevar, fluir y de dejar de protestar. Que no discrepes, que no me discutas. Déjate llevar, ¿no? Algo, y es un poco Big Water, my friend, eso, ¿no? Eso es Big Water. también el propio cambio, yo creo que le da interés a la vida, ¿no? Si uno mantiene una vida plana, una vida rutinaria, monótona, con pocos sobresaltos, pues al final, cuando llega uno al desenlace, pues piensa que he vivido y recuerda cosas similares. Sin embargo, cuando cada cierto tiempo buscas un cambio, lo encuentras o te encuentra él a ti, eso supone etapas, y esas etapas las vas a recordar de forma distinta cada una. Es como un viaje. Uno cuando viaja recuerda los días mucho mejor que cuando está aquí. Si uno ha hecho un viaje de un mes, sabría perfectamente decir dónde estuvo cada día, más o menos, y hasta a veces hasta qué comió. Cuando estando en un mes de febrero en tu hogar y trabajando, todo es similar. Y amigo mío, Kiki, a ver cómo me encajas todo esto que te propongo. Sí, sí, Pedro, tú no intentes eludir el... Yo no vengo a encajar nada. Oye, pues no me dijiste eso, pero se supone que de aquí vamos al rectum directamente. Bueno, en fin, ya veremos lo que hacemos después, si hay o no amor varonil. Veremos. Lo que yo iba a formular es esto. Uno se levanta día a día y va viendo que al espejo está un poquito más calvo, un poquito más fondón, que sus años de mocedad dejan una estela más larga de lo que quisiera cuando los mira en el espejo retrovisor, que ya no se siente tan necesitado, tan boyante, ya no puede decir exactamente que tenga las opciones de su vida en el espacio venidero, sino que se ha tenido que decantar, que pronunciar, y que va camino de los años que tenga, ¿de acuerdo? ¿Cómo se enfrenta eso con temple y hasta con emoción, efusividad y alegría? Ese es el reto, porque cuando uno tiene la vida por delante dice el cambio, ¿sabes? Pero cuando hay poca libertad y uno está constreñido en un cauce de acción y más o menos las posibilidades de hacer un cambio de maniobra, de salir por la tangente, han virado. Tú ya eres cirujano, Quique. Tú ya no eres piloto de carreras, macho. Tú ya no vas a poder ser piloto de carreras. Imagínate que alguien te dice eso. ¿Tú qué le dices a una persona que intenta convencerte de que por ser cirujano ya no vas a poder ser minero? A mí nunca me ha gustado la oscuridad. No quiero ser minero, tío. Oye, a mí no me niegues, que te conozco bien, niño, y conozco bien tus sueños. Pero, por intentarlo, seguro que hay una escuela de mineros. Entonces, a lo mejor uno no puede convertirse en algo que quiere ya a los 60 años. Pero sí puede interesarse por ello. Y si a mí me gustaría la minería, pues a lo mejor no lo disfrutaría como un empleo, pero sí como una afición. Visitar minas, aprender sobre ellas, aprender geología. Uno a lo mejor no puede convertirse en otra cosa, pero sí interesarse por ella. ¿Y cuando ves que cambias y se te queda el pelo y te miras y dices, joder, el tiempo me ha hecho calvo? Pero no es calvo, es evolutivo, tío. Estamos más evolucionados los calvos. El tiempo no te hace. Tú eres así con esta edad. Es decir, hoy he corrido una carrera y entonces pues te das cuenta de que no tienes el mismo fondo que hace 10 años. Pero bueno, tratas de hacerlo y de disfrutarlo y lo llevas en tu mente, ¿no? La capacidad de esfuerzo y de saber disfrutar y de saber pensar, no me tengo que dar el moñazo en esta piedra, sino que la salto y sigo adelante, eso es lo importante. Ahora, tú vas envejeciendo y la gente que te rodea también. Y tu madre, pues es más vieja, tu padre es más viejo y todo el mundo está peor, peor o mejor. Lo que has ido aprendiendo es lo bueno. Lo que no has hecho, a lo mejor tienes tiempo de hacerlo. Ese cambio es el que no nos queda más remedio que aceptar y decir, pues si estoy más calvo, pues más calvo, más hambriento, más cachondo, más ganas de a todas y más ganas de salir del cascarón. ¿Del cascarón? Sí. Y más ganas de bueno, pues de afianzarte dentro de una realidad en la que tú estás viviendo y que te quieres a ti mismo, porque si no... Yo digo un touché a ese mensaje de esperanza. Ole, Pedro. Coméntame, Juanillo, tú cómo dirías que se dirimen estos cambios, que esos cambios que habitualmente son de resignarse? Bueno, algo que es fundamental es, y que parece que no se dice, es cómo te encuentras. A lo mejor resulta que te has quedado más calvo, pero estás mucho más contento. Descubres que afeitándote la cabeza al cero eres mucho más atractivo. Y no tienes que gastarte nada de dinero en champú. Ni en peluquero. Ni en champán. O sea, que yo creo que lo importante es cómo te encuentras en cada momento. Uno puede estar con 50 años y sentirse mucho más a gusto cuando tenía 12 y tenía los problemas de la pubertad. O las crisis de la adolescencia o los desconciertos de la primera juventud y luego, sin embargo, cuando pasan los años te vas encontrando mejor. Y yo creo que ese es el reto. El reto es estar en cada momento y sentirte bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y tenemos que saber hacer, estar bien en cada momento. Aquí el conde de Montecristo tiene una cabellera imponente, mientras que los demás, pues, lo ha notado, gracias, amigo. ¿O te refieres a Gerard Depardieu? Ah, te refieres a Juana la loca, nos ha jodido. Digo amén a eso que comentas. Yo quisiera interrogar a Kikilo, antes de una breve pausa musical, sobre tu manera concreta, compañero, de encajar con emoción los cambios que te van sobreviviendo, porque cada día que te pasa te veo más exultante. ¿Cuál es tu secreto, macho? ¿Sangre de doncella? ¿Pactos con Lucifer? Polvo unicornio, lo mezclas bien con unos ojos de salamandra, el pelo de una virgen, un poquito de polvo del camino. ¿Y el pelo de qué parte? Pelo, cabello normal. Cabello normal, tampoco es virgen, hombre. La axila izquierda de la virgen.